Radio Alhama en internet y las noticias de alhama.com. Radio Alhama en internet, una radio para compartir. Saludos, la voz de Alhama Comunicación. Soy Rodrigo. Y yo, Elena. Ahora les traemos, información sobre un evento cultural aquí en Alhama que está dando que hablar. Exacto. Nos referimos a la exposición Alhama Principio del Fin. Es una muestra del artista Jacinto García Rodríguez. Y para quien quiera acercarse, está en la Galería del Carmen, aquí en Alhama, y ojo, que es hasta el 27 de junio. Apuntad bien las fechas. ¿Y el horario cómo era? Pues mira, de lunes a viernes abren de 11 a 13 y luego por la tarde de 17 a 19. Bien. Y los sábados solo por la mañana, de 11 a 13. Y atención, que esto es interesante, los sábados hay visita guiada. Eso es. Y no una cualquiera, ¿eh? Con el propio autor, con Jacinto García Rodríguez, explicando él mismo las obras. Hombre, eso es una oportunidad estupenda, la verdad, para entenderlo todo de primera mano. Sin duda. Ya el título, Alhama Principio del Fin, te hace pensar, ¿verdad? Sí, sugiere bastante. La exposición, por lo que vemos, se mete de lleno a reinterpretar un momento clave. La caída de Granada, la figura de Boabdil... Claro, y busca, digamos, ir un poco más allá de la historia oficial, la que suelen contar los vencedores. Ajá. Cuestiona algunos mitos. Por ejemplo, esa famosa frase de «llora como mujer». Sí, la que supuestamente le dijo su madre. Esa misma. Pues parece ser que, que nunca existió tal frase, que es más bien una leyenda posterior. O sea que la exposición intenta desmontar tópicos. Exacto. Y presenta la rendición de Granada de otra forma. No tanto como una simple derrota, sino quizá como un acto, pensado por Boabdil para salvar el patrimonio. Para salvar la Alhambra, por ejemplo. Sobre todo la Alhambra, sí. Evitar que la destruyeran en un asedio largo. Y fíjate, hoy es el segundo monumento más visitado de España. Algo se salvó, ¿no? Desde luego. Y aquí viene la conexión directa con nosotros, con Alhama. Eso es lo más llamativo para nosotros. Según documentos y estudios que parece que rescata el propio autor y que menciona Andrés García Maldonado, del Patronato. A ver, cuenta. Pues que Boabdil, justo después de entregar Granada, pidió específicamente Alhama como lugar para su retiro. ¡Anda! Quería retirarse aquí, en Alhama. Eso parece indicar la documentación. Y si lo piensas, tiene su lógica. Alhama era una ciudad muy importante en el reino nazarí. Claro, estratégica, bien situada, fortificada. Y con sus baños, sus famosos baños, que eran un lugar de descanso para la realeza nazarí. Boabdil seguro que conocía bien la zona. Tendría sentido que quisiera venir aquí. Además, se comenta el ejemplo de Málaga, ¿no? Que por resistir fue arrasada. Exacto. Eso pudo pesar en la decisión de Boabdil de negociar y buscar un retiro tranquilo en un lugar con significado. Pero la reina Isabel dijo que no. Rotundamente no. Las fuentes lo dejan claro. Y es que Isabel le tenía un aprecio especial. Claro, fue la primera ciudad importante que conquistó en la Guerra de Granada. Un símbolo muy potente para ella. El principio del fin nazarí, precisamente. Eso es. Y ligado a esto hay otro dato histórico que la exposición y el patronato quieren, divulgar o corregir. ¿Cuál? Lo de las joyas de la reina Isabel. La historia popular dice que las empeñó para financiar a Colón. Sí, eso lo hemos oído todos. Pues parece que no fue así. Insisten en que las empeñó para el mantenimiento y la defensa justo después de conquistarla. Ah, pues mira, una corrección importante para la historia local de Alhama, que las joyas fueron para Alhama, no para América. Exacto. Le da aún más relevancia a la ciudad en ese momento histórico. Hablemos un poco del artista, de Jacinto García Rodríguez. ¿Qué sabemos de él? Pues es un pintor granadino. Se nota que le apasiona la historia, sobre todo la cultura andalusí. Esta serie sobre Boabdil, por lo visto, es bastante conocida. Y destacan cómo mezcla esa narrativa histórica con una pintura, dicen que vibrante. Habrá que verla. Sí, además de esta serie sobre Boabdil, también ha trabajado otros temas, como el arte sacro. Y parece que está comprometido con el patrimonio. Mencionan algo de la recuperación de un torreón. Sí, el torreón de Cotilla, en los Ojíjares. Estuvo implicado en convertirlo en un espacio cultural. Se ve que es un artista que se moja, ¿no? Ajá. Incluso, se comenta la posibilidad de que pinte un cuadro nuevo centrado específicamente en Boabdil y Alhama, a raíz de esta exposición. Pues sería fantástico, un legado directo de la exposición para Alhama. Desde luego. En fin, que es una exposición que invita a pensar, a reflexionar sobre nuestra historia, pero desde otro punto de vista. Muy recomendable visitarla en la Galería del Carmen. Sí, sin duda. Recuerden que pueden encontrar más detalles, los horarios exactos y seguro que alguna imagen de las obras en nuestra web, en alhama.com. Y nosotros seguimos aquí preparando más contenidos en Radio Alhama en Internet de Alhama Comunicación, con Juan Cabezas ahí pendiente de que todo suene perfecto. ¡Hasta la próxima! ¿Quieres opinar sobre esto? Nos puedes enviar un audio a Radio Alhama en Internet.